Pasión Rojiblanca. Entrevista exclusiva. Amigos de Pasión Rojiblanca, estamos en la presentación del uniforme con Diego Riolfo. ¿Cómo estás, Diego? Bien, muy bien, contento. Oye, ¿cómo viste la presentación del uniforme? Estuvo bueno el ambiente atrás de las bambalinas, ¿no? Sí, estuvo muy bien, la música, la gente, la verdad que muy bien. ¿Cómo te sientes en Aguascalientes? Bien, la verdad que la ciudad me ha recibido de gran manera, es una ciudad muy cómoda, tranquila, y por ahora me vienen tratando muy bien, ojalá que se pueda mantener durante todo el año. Oye, ya tuvimos incluso hasta vendiendo rayobonos, interactuando con la afición. ¿Qué le dices a la gente para que esté el sábado en el estadio y en general en todo el torneo? Bueno, que el equipo ha luchado mucho durante mucho tiempo en ascenso, que este momento creo que es para disfrutarlo, que puede estar bueno que se puedan arrimar al estadio a alentar y acompañar al equipo que seguro va a tener mucha entrega para dejar al Necaxa en primera división. ¿La titularidad te quita el sueño, te ilusiona? Bueno, vengo trabajando para eso, pero tampoco es lo más importante. Lo que importa es que el equipo le vaya bien. Yo tendré que aportar mi granito de arena de donde me toque estar. Si es titular, bienvenido sea. Y bueno, si está afuera, también. Muchas gracias, Diego. Por favor. Pasión Rojiblanca.